El Partido por el Renacimiento y Progreso de Nigeria rubricó hace poco la histórica declaración de Pyongyang «Defendamos y llevemos adelante la causa socialista». Por encargo de la dirección del partido, su presidente nacional dejó su firma en el documento. Él señaló: «Por suscribir la histórica declaración de Pyongyang, el Partido por el Renacimiento y Progreso de Nigeria logró ponerse con dignidad en la fila de los partidos progresistas del mundo que luchan contra el imperialismo y por la justicia social y la democracia. Nuestro partido intensificará la unidad con estos partidos, levantando como bandera la declaración de Pyongyang».